So. Se trata de un ámbar animal generado por la reina madre de los Pibox. En este momento. De valor, los Tingar han desarrollado un proceso artesanal que hace del shagor rojizo la materia prima de las joyas más valoradas del universo meridional.